en la cooperativa lo que estamos haciendo es dando una especie de cierre a todas las actividades que se han venido desarrollando con motivo de el mes de la cooperación, que se conmemora, se homenajea el primer sábado de julio, pero nosotros lo hemos extendido durante todo este mes. Y seguramente, como la Secretaría de Educación Cooperativa también participa de esta movida, desde la Secretaría de Educación nos extenderemos algunos días más de agosto, porque no hemos podido, porque algunas escuelas nos han convocado para el mes de agosto. Pero bueno, el cierre va a estar dado el sábado próximo, desde las 14 horas, en la usina de la cooperativa, ¿no? Pero te recuerdo que venimos realizando actividades con todos los talleres, el taller de Karate Do que estuvo en la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas, el taller de Tango y Milonga, ¿no? Que en el Salón del Consejo Profesional de Ingenieros, Agrónomos y Técnicos de La Pampa, presentaron junto con el programa cultural Berretín de Tango a la investigadora Ana María Turón, que vino a hablar sobre la vida y obra de Carlos Gardel. El taller de narración y lectura veloz de Maricel Seltzer, que estuvo en la unidad 30, Julio Alfonsín, del Servicio Penitenciario Federal, y también en la Escuela 95, aquí en Santa Rosa. El taller de teatro de Silvina Datri, que se presentó en la Escuela 78 de la Tuel, pero también estuvo en la Escuela 3, la Escuela Hogar, el miércoles 3, perdón, en la Escuela Hogar 114 de Santa Rosa. El taller de educación alimentaria nutricional de Luciana Ross en el Colegio Edgar Morisoli. También nosotros con la Secretaría de Educación Cooperativa estuvimos en el Colegio Edgar Morisoli, entre otros que visitamos. En la biblioteca Domingo Gentile de la cooperativa, junto con Cristian González, también llevó adelante una movida acompañado por Matías Eula, consejero de la cooperativa, en la Biblioteca Popular Teresa Pérez del Barrio Escondido, con una chocolatada, con películas a compartir con los chiquitos, ¿no? O sea, otra jornada muy linda. También a través de CPTV se desarrolló una jornada de capacitación sobre periodismo de investigación con Vicente y Hugo Muleiro, no sé si recordás. El taller de dibujo y pintura Raquel Rojas Peña en Toay, se presentó en la sede de la cooperativa de Toay con dos encuentros, uno a la mañana para chicas y chicos de hasta 12 años y a la tarde para adolescentes hasta 17 años. El taller La Memoria que nos une, de Natacha Jiménez Somavilla, también taller de la cooperativa, ¿no? Con los adultos mayores, que se reunió en el salón Antonio Escara, en Los Pioneros, creo que fue, sí, en Los Pioneros, y se juntaron alrededor de 40, 50 adultos mayores, sobre todo del taller de memoria del Centro de Jubilados de Villa del Busto. Es decir, una gran cantidad de actividades se han venido desarrollando y ahora estaríamos cerrando con esta fiesta, este sábado, esta movida en la usina, patines, rollers, bicicletas, monopatines, es decir, una movida callejera familiar donde invitamos a la familia que venga con su reposera, va a haber containers con agua, vamos a repartir facturas gratuitamente entre los que concurran, habrá juguitos para los más chiquitos y las chiquitas, y bueno, que venga la familia con su reposera, su equipo de mate, las facturas ya están aseguradas porque las vamos a dar nosotros, y va a haber además, liderados por el taller de rollers de la CPE, que dirige Pedro Sala y Bárbara Ner, un circuito, ¿no?, que va a partir desde la usina con rollers, patines y bicicletas y monopatines, va por la avenida San Martín, luego doblamos hasta la rotonda de la Casa de Gobierno, volvemos por la San Martín hasta Rivadavia, y luego Rivadavia, Almirante Brown, hasta el 1 de mayo, y cerramos en la usina, ¿no?